apartaste de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Vamos a orar. Señor, invocamos tu presencia sobre la predicación de esta noche, que aunque esté revestida de un testimonio personal, no deje de ser palabra de Dios, no deje de ser lo más importante, la palabra de Dios expresada, no la vida de un hombre, sino la palabra de Dios. Te ruego, Señor, que me des palabras de sabiduría y de gracia para hacer bendición a los hermanos y que tu nombre pueda ser en grande manera glorificado, los hermanos sean edificados. Bendícenos, ayúdanos, te necesitamos, Señor. En la vida se batalla, se lucha. En estos tiempos, Señor, aún más difíciles, cada día necesitamos tu dirección, necesitamos tu orientación. Ayúdanos, Señor. Te lo pido y te ruego en tu fidelidad, en tu gracia, en tu amor, me uses esta noche en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Amén. Como ustedes saben, yo nací en un hogar cristiano donde mi padre y mi madre nos enseñaban la palabra de Dios todos los días. Mi niñez fue en el Evangelio, en la iglesia. Desde chico yo iba a la iglesia y mis padres nos llevaban a todos mis hermanos y a mí. Un día estaba en el altar familiar cuando mi padre comenzó a explicarnos el pasaje que tocaba estudiar. El tema era alrededor de la venida de Cristo. No sé si estábamos en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, 1 Tesalonicenses 4, pasajes que hablan de la venida del Señor, o quizá era 1 Corintios 15, cuando habla del arrebatamiento. Entonces mi papá nos empezó a decir que, pues un día el Señor Jesucristo iba a venir por los suyos. Y no nos metió miedo respecto de eso, no era ese su enfoque. Pero empezó a hablar de lo bonito que será estar en el cielo y ver el rostro del Señor. Él decía, hijos, yo me imagino el trono de Dios muy resplandeciente, todo lleno de gloria, algo como muy iluminado por el sol, como cuando una mañana muy brillante que el sol está radiante en toda su expresión. Y allí vamos a ver con toda claridad el rostro del Señor. Y estaba hablando sobre esas cosas. Mi mente se empezó a transportar a las calles del cielo. No era el propósito, yo pienso, no lo sé ahora, pero de mi papá llevarnos a los pies de Cristo, aquellos que no habíamos tenido esa seguridad. Pero de pronto fue conducido a eso. Y él dijo, ¿hay alguno de ustedes que no tienen la seguridad de ese día? ¿Quién de ustedes quisiera ver al Señor en toda su gloria en aquel día? Para que así sea, necesitan pedirle a Cristo que les salve, que venga a su corazón. Y ese día, yo decidí recibir a Cristo en mi corazón. Y él dijo, muy bien, los que quieran recibir a Cristo, doble su rodilla y vamos a orar. Como yo soy uno de los mayores, el cuarto, pues estaban otros de mis hermanos. Yo creo ya ni se acuerdan ellos, pero no estoy seguro si fue otra de mis hermanas Loida la que recibió a Cristo en ese día, pero me acuerdo bien, ese día yo doblé mis rodillas en el comedor de la casa, una casa humilde en la que vivíamos, y recibí a Cristo como mi salvador personal. Luego nos sentamos y mi papá empezó a hacernos preguntas y volvió a hablar sobre la importancia del cielo y qué bonito que cada uno de sus hijos, y no solamente él, sino que también los hijos iban a estar allá en el cielo. En aquel día cuando el Señor viniera por nosotros. No hubo cambios en mi vida porque yo había vivido la vida cristiana todo el tiempo. Pero sí me acuerdo que empecé a tener más interés en las cosas espirituales, como que ya cobraba un poco más de sentido. Yo debí tener 10, 11, 12 años, no tengo idea, no tengo exacto. Pero ese día yo recibí a Cristo Jesús como mi salvador personal, siendo todavía un niño. En aquellos años, yo le estoy hablando del 64, algo así, yo nací el 54, debió ser los años 60. La niñez no estaba tan despierta como ahora. No, y menos en una vida de pueblo que no había tanta influencia de mundanalidad como en las grandes ciudades, pues los niños crecían mucho más ingenuos, mucho más naturales, voy a decir así para no usar otra palabra. Entonces, empecé a tener un poco más de conciencia de lo que es el pecado. El encuentro personal con Cristo lo despierta a uno a la realidad del pecado. El pecado nos condena, el pecado nos arruina, el pecado es la causa por la cual no podemos ser agradables delante del Señor. Así que empecé a cuidarme del pecado. Cuando el pastor predicaba sobre el pecado, me brincaba el corazón y yo empecé a desear una vida de santidad. En la iglesia donde yo asistía, los predicadores hablaban mucho sobre la santidad, porque era una iglesia metodista. La importancia de ser santos. Un versículo resonaba mucho y casi era la meta de mi vida: sin santidad nadie verá al Señor. Yo me acordaba cuando mi papá había dicho que íbamos a estar en el cielo, en la presencia de Él, y que vamos a ver su rostro brillando como el sol. Pero la iglesia me enseñaban que sin santidad nadie podría ver eso. Entonces yo deseaba con todo mi corazón ser santo. Pero rápidamente me daba cuenta que eso era imposible para mí. Y muchas veces le pedía a Dios una santidad completa. Que yo no tuviera deseos del pecado. Y yo era sincero, no hablaba con nadie, no lo externaba, no lo daba como testimonio público. Pero yo deseaba una vida de santidad. Yo quería ser vencedor sobre el pecado. La escuela y los compañeros nunca fueron una tentación para mí vivir como ellos. Yo encontraba en ellos rechazo y encontraba en ellos una vida nada deseable. Mi vida quería ser recta delante del Señor todo el tiempo. Llegué a la adolescencia, llegué a la escuela secundaria. Comencé a despertar a la realidad de la vida. Comencé a pensar a qué me voy a dedicar, de qué voy a hacer, de qué voy a vivir, y cosas así pasaban por mi mente. Y un día estaba yo ya en el segundo de secundaria. Para eso yo tenía, yo creo que 15 años, porque aunque nunca repetí un año en la escuela, a los 13 años salí de la escuela. De 7 años y fracción y medio, yo creo ya, fue cuando yo entré a la primaria, ya tenía bigote. Entonces, no se recibían a los niños más chiquitos en la escuela. El kinder ni existía en mi pueblo. Entonces, a los 15 años, era segundo de secundaria, mi papá me dijo: David, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer en la vida? Recuerdo muy bien, en un sofá verde cubierto de plástico. En vez de tela, tenía plástico. Éramos muy, muy necesitados, muy, muy pobres. Y entonces, ese sofá, parece que lo estoy viendo ahora, estaba al lado de la cama del cuarto más grande de la casa. Le dije: papá, pues voy a ser pastor, ¿que no? Así le contesté. Y me dice: hijo, no, tú no vas a ser pastor porque yo diga. Tú vas a ser pastor si el Señor quiere que tú lo seas. Yo no quiero nada para ti que no sea de Dios. Y yo no quiero que tú seas pastor porque tu hermano mayor ya es un pastor. O ya está estudiando para pastor. Yo quiero que tú seas pastor siempre y cuando Dios así lo quiere. Métete bien en la cabeza eso. Le digo: no, es que tú nunca me has dicho, tú nunca me has dicho quiero que seas pastor, ni me has dado órdenes, pero yo siempre he querido, papá. Mi papá se emocionó mucho, le dio mucho gusto, y ya no volvimos a hablar del asunto. Terminando, ¿verdad?, la escuela, pues el Instituto Bíblico era el destino. Me fui a Hermosillo, donde estaba el Instituto Bíblico de la Iglesia Metodista. Pero una decadencia bien grande tenía el Instituto Bíblico. No comenzaron las clases cuando debían de haber comenzado. El instituto lo rentaban a escuelas a alumnos de la universidad, de la Unison, incrédulos, inconversos, muchos de ellos. Y aunque el énfasis era rentárselo a hijos de hermanos, pero se metían muchos inconversos a vivir ahí. Así que había maldiciones, había televisión, había radio. Y en la casa ni tele ni radio teníamos. Entonces el ambiente era muy pesado para mí. 2 semanas estuve en Hermosillo y mi papá me mandó decir: ¿cómo estás? ¿Qué va? ¿Cómo te va? Yo le dije: papá, no, las clases no han comenzado, aquí el ambiente está así, así, así, y de este modo y este otro. Me dice: vente inmediatamente. Entonces me regresé. Pensé que ya no había otra oportunidad para mí. Empecé a estudiar, entonces me metí en un colegio de contabilidad y seguí. Seguí en la iglesia. Entré en todos los puestos que en la iglesia metodista hay, a todos los niveles. Fui presidente de los jóvenes, fui superintendente de la escuela dominical, fui maestro de la escuela dominical, era predicador local, era miembro de la junta asignataria, era miembro de los exhortadores, era miembro de todos los puestos habidos y por haber. Pues yo pasé por todo eso siendo muy, muy joven todavía, sin experiencia, sin nada, pero yo era fiel junto con toda mi familia en la iglesia. Había en mi corazón, no obstante, un deseo de servirle al Señor. Yo quería ser un predicador, yo quería predicar. La razón, hermanos, por la que ardía en mi corazón un deseo de predicar es porque yo veía cosas que a mi juicio se podían hacer mejor. Yo no era un juez en la iglesia, ni mucho menos, pero yo decía, si yo fuera un pastor, yo no iba a permitir estas cosas. Si yo fuera pastor, yo predicaría de esto y de esto otro. Yo hablaría sobre esto y sobre aquello y de esto. Y siempre tenía en mi mente, y empecé a formar en mi mente varios anhelos. Uno, quería ser pastor de una grande congregación. Dos, quería dirigir un coro muy grande. Y tres, quería grabar un disco y el primer himno que iba a cantar es Jesús es mi Rey Soberano. Eran mis tres anhelos de mi vida. Nadie lo sabía. Me gustaba cantar, participábamos en cada actividad de la iglesia, matutinos, veladas, campamentos, conferencias. No había actividad, literalmente le digo, no había actividad que no estuviéramos todos, mis hermanos, mis padres y yo allí. El deseo de servir al Señor se ve truncado cuando del instituto no pude seguir. Metí una solicitud a Texas, donde estaba un instituto del Nazareno, que es una iglesia de la misma doctrina que la metodista. Nunca me contestaron. No sé por qué. Tal vez la carta no llegó. No sé, Dios no lo quiso así. Entonces comencé a trabajar. Terminé mi carrera corta de contador privado y me metí a trabajar. A los 19 años de edad, yo era gerente de una gasolinera. Pusimos una refaccionaria, pusimos talleres mecánicos, talleres de carrocería y pintura. El negocio comenzó a prosperar. Tenía dos secretarias, 19 empleados. Yo era el gerente general, firmaba cheques. Sacamos un carro del año que usaba a mi juicio. Yo estaba prosperando económicamente. De pronto alguien me ofreció un trabajo en la capital de Sonora, que es Hermosillo, donde me pagaban el doble, y renuncié al trabajo. Y me fui a Hermosillo. Dicho trabajo no se concretó, no era cierto. Me quedé sin trabajo, me quedé endeudado y empezó un sufrimiento en mi vida. Dios trabajó conmigo tremendamente. Luego encontré un trabajo como agente de medicina. Con mi carro, un carro seminuevo que tenía, yo me metí a la sierra a trabajar. Visitaba los puestos, es decir, los consultorios médicos, los centros de salud. Yo tenía toda una ruta hasta la sierra de Chihuahua, allá en caminos muy escarpados, tormentas, grandes ríos, grandes peligros, grandes distancias. Manejaba por terracería por 2 horas, yo solo completamente, para visitar al médico. A veces el médico no estaba allí, ya se había ido, había que seguir más y más, casi a colindar con Chihuahua, lugar que se llama Mesa de Tres Ríos, por la sierra de Sonora. Y luego regresaba. 20 días estaba en gira, 10 días estaba en Hermosillo visitando. Nunca me gustó ese trabajo. Y un día tuvimos un accidente. Mi hermano mayor estaba de vacaciones, ofrecí darle un raite así de Hermosillo a Cananea y en carretera. Yo me iba durmiendo, le di el carro a mi hermano y en una curva se le resbaló el carro y nos estrellamos. Se impactó la camioneta, otro carro vino. Yo desperté tirado en la carretera. Mi cuñada tenía medio cuerpo hacia el vacío. Mi hermano y otro muchacho que iban con él se quedaron atrapados adentro del carro. Mis dos sobrinitos, hijos de él, vidrios en la cara. Un drama muy horrible. Yo tenía sangre saliéndome de los oídos. Estaba completamente raspado de la espalda. Era una curva, los carros pasaban. ¿Cuán cerca estuve de la muerte? No lo sé. Pero me acuerdo que desperté ahí en la carretera y le dije, Dios, yo te he querido servir. Pero no veo la puerta. Yo no estoy contento con lo que estoy haciendo. Estoy muy endeudado, tengo muchos problemas. ¿Me pones en la obra o dame un trabajo para pagar todo? Perdí el trabajo otra vez, me quedé sin carro, me quedé con la deuda del carro. Perdí todo, toda mi ropa buena, fina, que yo tenía de un buen trabajo, mis lentes, un buen reloj que traía, todo eso lo perdí. Ahora entiendo que Dios estaba trabajando conmigo. Duré 3 meses sin trabajar y entonces comencé a trabajar en una empresa de hoteles. Y yo era el cajero general y tenía muchísimo trabajo. A las 7 de la mañana, a las 10 de la noche, todos los días. Y fines de mes, cuando había corte, teníamos que trabajar hasta las 4 de la mañana. Fines de mes. Nunca me pagaron un solo centavo extra. Siempre me prometieron que me iban a pagar y nunca llegó. Trabajé otro año allí. Y un día, ya estando completamente agotado, yo pesaba 48 kilos. Ya tenía yo esta estatura, imagínense. Mi vida no tenía propósito, yo no tenía ganas de seguir. Fracasos por todos lados. La iglesia metodista en Hermosillo me criticaban, me señalaban. Ya no estaba envuelto en la iglesia como cuando mi ciudad. Mi padre estaba incómodo conmigo. No me lo decía, pero yo sabía que mi papá no estaba contento con la vida que yo llevaba. No estaba en el mundo, en el pecado, en el baile, en el cine, nada de eso, pero yo no estaba sirviendo a Dios. Yo no estaba como debía. Iba a la iglesia cuando podía. Los domingos, por supuesto, no faltaba en la iglesia. Y ahí estaba yo. Y yo seguía viendo muchas decadencias, muchas cosas en la iglesia. Y decía, si yo fuera pastor, solamente si yo fuera pastor, haría otras cosas. Hablaría de esto, hablaría de aquello. Y un día llegué a la casa de mi cuñado, hermano Aguirre, y su esposa, mi hermana Betty. Allí viví con ellos por casi un año. Siempre me atendieron, siempre me cuidaron. Fueron unos padres para mí mientras yo estaba en Hermosillo. Llegaba a mediodía, mi hermana me preparaba la comida. Yo recuerdo un día cuando llegué, me arrodillé en la sala, cansado completamente, abatido, no quería seguir más. Y ahí es lo que yo puedo decir, toqué fondo, como se dice comúnmente. Caí de rodillas y le dije, Dios, yo ya no quiero la vida, ya no quiero seguir. Mi vida no tiene caso, no estoy contento trabajando, estoy lleno de deudas, nunca voy a poder pagar mis deudas. Los acreedores me persiguen, mi papá está inconforme conmigo, mi mamá también. Esto no es vida, yo no quiero esta vida. Nadie me quiere, nadie me respeta, todo el mundo se aprovecha de mí. Yo me sentía hecho una nada, ¿verdad? La vida no tenía, mi gran problema, ¿verdad? Ahora me río de esos problemas. Y yo le dije, Señor, si tú vas a hacer algo conmigo, hazlo ahora. Si no, ya no quiero seguir. Aquí está todo lo que yo soy, no puedo más. Y derramé mi corazón delante del Señor. Entonces sonó el teléfono del vecino. No era teléfono de casa, no había teléfono, pero el vecino pegadito a la casa de mi hermana tenían teléfono y sonó el teléfono. Cuando sonó el teléfono, yo supe que esa llamada era para mí. Nunca me llamaban, yo quién era para que alguien me llamara. Pero algo hubo en mi corazón allá adentro que decía, eso es para ti. Oí que la vecina gritaba y me levanté. Entonces mi hermana Betty me dice, David, te habla Daniel. Fui al teléfono corriendo y me dice mi hermano Daniel, David, yo sé que tú siempre le has querido servir al Señor. Hay un hermano en Mexicali, un misionero, que quiere comenzar la obra ahí, pero no habla bien el español. Y anda buscando un muchacho que le pueda ayudar. Él dice que te paga algo. Si te animas, yo te recomendé con él. Era martes. El viernes yo estaba en Mexicali. Fui al trabajo, les dije, me voy a ir. Hay otra oportunidad de trabajo, regreso y renuncio. Y me voy a ir. No me creyeron. Hablé con el misionero. Me dice el misionero, ¿cuánto tiempo quieres para desocuparte y te vienes a la obra? Yo te empleo, yo te doy trabajo, yo te doy campo, vas a vivir aquí en mi casa y tú me enseñas, tú me ayudas con el español, ¿sí? Fui allá, le dije, 2 semanas, fui allá, renuncié al trabajo, me prometieron doblarme el sueldo, me prometieron el cielo, la luna y las estrellas, yo dije no, no y no. Fui a casa, mi papá estaba feliz, estaba contento. Mi padre me dijo varias cosas, entre ellas me dijo, David, sírvele al Señor y olvídate de todo. Si de nosotros te tienes que olvidar, también. Pero una vez que tú te pongas a servirle al Señor, no mires atrás. Y todo lo que has perdido, Dios te lo va a recuperar. Todo lo que te cause de tristeza o de dolor por servir al Señor, Dios te lo paga. Solamente sírvele sin mirar atrás. Nunca le des tus fuerzas a este mundo. Y me dijo algo, David, di siempre la verdad, predica la verdad, cueste lo que cueste, le guste a quien le guste y pase lo que pase. El Señor estará contigo. Me despidió, cantamos, si Él va conmigo, yo iré, y me vine. Nunca me arrepentiré de eso, nunca. Comencé a trabajar. Había otro misionero que tenía a mi hermano Juan como empleado. Y hablaron entre ellos y decidieron cambiarme. Y pasé a ser ayudante de mi hermano Juan. Y el 10 de mayo de 1976, de todo esto yo le estoy hablando de abril de 1976. Y yo tomo a partir del 10 de mayo de 1976, cuando nos dieron a mi hermano Juan y a mí la iglesia, que se llamaba Misión Bautista, en Algodones, Baja California, un pueblo perdido, la cantina del Valle de Mexicali. Entonces comenzamos. Yo predicaba por la mañana, unos cuantos meses, mi hermano Juan me dijo, tú vas a predicar en las noches. Yo veía a mi hermano predicar, lo oía predicar y yo decía, yo predicaría otra cosa. Y él hacía las cosas y él decía, no, está bien, decía yo, está bien, pero yo le haría de este modo. Yo tenía un concepto muy personal de lo que era la obra. Nunca me llenaba. Yo quería algo más. Yo quería algo más. Empecé a predicar. La gente comenzó a asistir más en las noches cuando yo predicaba que cuando mi hermano predicaba. No, quizá no era por la predicación, pero en los pueblos siempre asiste más la gente en la noche. Un año estuvimos así y comenzamos la obra. Mi hermano y yo juntos en Ciudad Morelos, un ejido al lado, el más grande de todo el Valle de Mexicali. Se llama Cuervos o Ciudad Morelos. Y comenzamos un programa de radio. Yo predicaba por la radio 5 veces a la semana, brevemente, 10 minutos. Yo grababa, pregrababa y a veces iba y me sentaba en la XEDY. Nuestro programa se llamaba Cristo Viene. Y yo ya entraba y entonces el locutor se salía, me enseñó a manejar los controles y yo me quedaba en la estación y predicaba. Enseñaba, ya había predicado antes en Cananea cuando estábamos en la XCFQ de Cananea. Yo predicaba en la radio, yo era un chamaco de 15 años o algo así, 16. David González era mi pastor, hermano de Josué. Y él predicaba y a veces me dejaba a mí para predicar yo. Entonces esa experiencia me sirvió y estuve por un año, comenzamos la obra allí en Ciudad Morelos y tocábamos casa por casa de todo el ejido, mi hermano y yo solos, predicando. Los hermanos empezaron a llegar, es decir, se empezó a convertir la gente. Habíamos rentado una casa grande donde yo vivía con mi hermano Juan y mi cuñada Silvia. Yo por eso la quise mucho también a ella. Y entonces el grupo comenzó a crecer. Les puedo contar experiencias gratísimas. Por ejemplo, una vez ya habíamos recorrido todo el día porque salíamos a ganar almas todos los días. Y íbamos, y de esa vez que sucede, ¿no? Ya vámonos a la casa. Y mi hermano Juan dice, vamos a esa última casa. Y ya de ahí nos vamos. Y ya íbamos para allá y dice, no, mañana la vemos. Pero en eso un hombre comenzó a salir de la casa. Entonces nos encontramos con él y le empezamos a hablar. Y dice, yo escuché el programa y escuché que ustedes prometen un Nuevo Testamento. Y yo iba a buscarlos para que me regalen ese Nuevo Testamento. Él se llama Juan Chavira, y ese día Juan Chavira aceptó a Cristo como su salvador personal. Permanece fiel hasta el día de hoy allá. Muchos hermanos que ganamos a Cristo allá están todavía, tanto en Algodones como en Ciudad Morelos. La obra comenzó, luego comenzamos a construir el edificio, se construyó la casa pastoral, se construyó el edificio de la iglesia, construimos las bancas, todo mi hermano le hacía la carpintería, pues mi padre era carpintero, mi hermano Juan le aprendió el oficio, y yo pues le ayudaba, y comenzamos allí. Ya entonces yo estaba como pastor en Ciudad Morelos, en Algodones, definitivamente. Juan estaba como pastor en Morelos, yo en Algodones. Fue cuando llegó mi esposa a mi vida. Ella asistía a un instituto bíblico en La Puente, California, y de ese instituto bíblico hacían viajes a las misiones, a las iglesias en México, para que los muchachos salieran a las iglesias y conocieran el campo y salían a evangelizar, y teníamos campañas en las noches con los estudiantes del Instituto Bíblico, Instituto Evangelístico de La Puente, se llamaba, o se llama, no sé si existe todavía. Y en un grupo así, en ese grupo fue que llegó mi esposa y otra americana, una americana con ella, se llamaba Teresa, y Salvador Ramírez, y otro muchacho, no me acuerdo su nombre, Teodoro creo que se llamaba, ¿no? Teodoro, no me acuerdo. Y yo vi a mi esposa bajar allí, y dije, esa chaparrita me gusta a mí. Nos conocimos, ¿verdad? Yo supe que era maestra, ella daba clases, me asomaba cuando ella estaba dando clases y la empecé a conocer. Supe que era presbiteriana y dije, yo la convierto, yo la bautizo. Yo ya era bautista y había cambiado de metodista a bautista, y esa es otra historia. Estuvieron en la iglesia en Morelos, otra semana se fueron a otra iglesia y la siguiente semana volví a verla porque estuvieron en mi iglesia. Ahí donde yo la conocí, prometí escribirle, nunca la escribí. Muchos meses después comencé a escribirle, me comenzó a contestar y me dijo que se iba a ir de La Puente, no estaba a gusto allí, y que se iba a ir a Puebla, se iba a ir a Toluca, y que de allí, a donde Dios la guiara, a otro instituto, porque ese instituto no estaba bueno. Yo dije, bueno, si aquí cerquita nunca la puedo ver, mucho menos si me voy lejos. Entonces nos seguimos escribiendo, ¿verdad? No éramos novios ni nada de eso. Pero entonces el misionero me pidió que fuera a Guadalajara a suplir a un pastor que estaba llamando Luis Bárcena. Y entonces me mandó allá con los gastos pagados y aproveché para ir a ver a la que ahora es mi esposa. Le pedí que fuera mi novia. Nos hicimos novios por la fe. Esa fue la segunda vez que nos vimos. Ya había decidido irse a Puebla. Nos despedimos otra vez. No sé cuándo nos vamos a volver a ver. Entonces, mi hermano Juan tenía su familia de su esposa en Puebla y unas vacaciones fue y ganó para Cristo a toda la familia en un pueblo que se llama Santana Coapa, cerca de Tehuacán, Puebla. Y entonces llegó, regresó diciendo al misionero, hermano, hay mucha gente ahí, ya se convirtieron, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces el misionero dice, pues mientras Dios manda a alguien, van a estar yendo ustedes. Una vez va David, otra vez va Juan, y David se hace cargo de las dos iglesias, mientras va Juan para allá y luego al revés. Entonces me mandaron para Puebla cuando mi esposa ya había decidido estar en Puebla. No había acuerdo nada de eso. Fue la tercera vez que nos vimos, ¿verdad? Entonces ya estábamos bien enamorados. La visité en el Instituto Bíblico. Me senté en sus clases con los maestros allí. Estaba muy impresionado por las clases en el Seminario Bíblico. El misionero mismo pidió permiso para que yo pudiera entrar, ¿verdad? Y me recomendó con mi esposa, con el director acerca de mi esposa. Y luego allí fue donde conocí a Trino Ortiz, el que era pastor de esta iglesia antes. Mi esposa fue sobresaliente en el seminario y el pastor Trino era estudiante. Supuso que si Graciela Plata se había casado con alguien que vale la pena. Yo supongo, porque nunca me conoció cuando me recomendó para ser pastor de ustedes o de la Grey en aquel tiempo. Bueno, nos vimos cuatro veces. La cuarta vez le dije, ¿sabes qué? Pues yo me voy a ir al hambre si tú no te casas conmigo, porque no puedo estar viniendo tanto tiempo, está muy lejos. Fui en tren, fui en avión, fui en camión, no me han faltado ir a pata. Ella dijo, está bien, voy a orar y vamos a considerar la voluntad del Señor. La quinta vez fue para pedir su mano, el 12 de diciembre de 1979. Pedí su mano, mi hermano, mis dos hermanos mayores, Daniel Juan y yo, pedimos la mano de mi esposa con mi suegro, Baltasar, ya está en el cielo él. Y la sexta vez que nos vimos fue para casarnos. Todo esto pasó en 2 años. El 16 de junio de 1979 nos casamos, no tanto pedí su mano el 78, el 79 nos casamos por el civil, el 16 y el 17 de junio nos casamos por el rancho, porque como no había iglesia, nos casamos en el rancho de mi suegro, allí al aire libre, debajo de un árbol que se llama, ¿qué era? ¿Qué es árbol? Capulín. Allí nos casamos. Mi hermano Juan nos casó, un maestro de su seminario predicó, hermano Luis Velázquez, él predicó. La recepción la tuvimos en el granero, del porque mi suegro sembraba maíz, entonces había un granero, y limpiamos el granero, y allí tuvimos la recepción. Fue un milagro tras otro, tras otro, tras otro, y entonces comenzamos ya juntos, mi esposa y yo, a servirle al Señor en algodones. 2 años después, el Señor nos trajo para acá. Y es otra historia. Como el Señor nos trajo, como el Señor me convenció de que debería de venirme para acá. Tuvimos a Coqui. Llegó aquí de 8 meses de edad. Ella nació en San Luis Río Colorado, en Sonora. Con mucho sufrimiento, tanto para mi esposa como para mi hija. Sufrieron mucho al ella nacer. David nació en 1983, ya aquí en el Hospital de Seguro Social, la Clínica 20. Gracias a Dios por el hermano Ramírez, estaba allí. Completamente diferente la atención cuando él nació que cuando ella nació. Y decidimos que nos quedábamos nada más con 2 hijos. Mi esposa tenía muchos problemas para poder desarrollar en su vientre un bebé. Y dimos gracias a Dios porque el segundo fue un hombrecito y el doctor Ramírez, estando en el quirófano, salió disfrazado. De repente ya ve que no se conocen porque salen completamente vestidos de vestidos esos que se usan en los quirófanos. Y me dice, pastor, ¿qué decidió? ¿Se va a operar o va a seguir? No le digo, ella se opera. Se opera para no tener bebés. Muy bien. A la vez que nació por cesárea, la operaron. Y eran las 11 de la noche cuando yo llegué con ella. A la 1 de la mañana ya estaba mi hijo David en las cunas, mi esposa en el cuarto de hospital, y ya me pude yo ir a casa. Fueron días difíciles. Todo esto que le estoy diciendo, hubo muchas lágrimas, muchos suspiros, muchos anhelos, muchos encuentros con Dios, muchas decisiones en el altar, muchas victoria sobre el pecado. No fue un hombre de mundo, mi esposa tampoco, fue una mujer del mundo. Fue una bendición muy grande cuando nos conocimos porque teníamos pasados muy similares. Cantábamos los mismos himnos, sabíamos de memoria los mismos salmos. Nos inspirábamos en toda nuestra vida, desde el noviazgo hasta que nos casamos y por supuesto hasta el día de hoy. Ha sido muy afín en el ministerio. Dios me dio la persona ideal. Y alabo y bendigo el nombre del Señor por todo eso. Tuvimos a nuestros hijos y llegamos aquí a Tijuana. 21 de agosto de 1981. Una bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. No voy a mencionar las pruebas y los problemas que hemos tenido en la vida. Le diré la verdad, le diré por qué. Porque los problemas se minimizan cuando no considera las bendiciones. Los problemas se hacen pequeños. Es nada lo que sufrimos comparado con todo lo que Dios nos bendice. Mi llamamiento se resume en un deseo sincero. Yo sinceramente quería servir, quería hacer algo. Mi llamamiento se resume en una concepción de la necesidad. Había mucha necesidad. Los pastores sufrían mucho y las iglesias no prosperaban. Algo estaba funcionando mal en la iglesia metodista porque los pastores se esforzaban y luchaban, pero luego los quitaban y venía otro y la iglesia nunca crecía. Los pastores eran muy criticados. Yo tuve un hermano muy querido, David Álvarez, ya se murió hace poco, según me dicen, Antonio Álvarez y David Álvarez, mi tocayo David Álvarez. Ese hombre fue un hombre bien, bien entregado a la obra del Señor. Pero ¿cómo lo hacían sufrir? ¿Cómo lo criticaban los hermanos de la iglesia? Yo iba con él y le decía a tocayo, ¿a dónde vamos? Me decía, tocayo, vamos a visitar al hermano. Y iba con él. Y él me hablaba. Pasaba la vida, jugábamos ping pong él y yo. Él me decía muchas cosas, hablaba con él, era mi amigo, mi pastor, David Álvarez, metodista. Él se ofendió mucho cuando yo me hice bautista. Nunca tuve la oportunidad de decirle por qué y tratar de convencerlo de la sana doctrina, mucho más grande que yo. Y otra cosa, hermanos, de ver la necesidad, aparte del llamamiento, era esperar la oportunidad de Dios. Yo creo que estoy donde estoy porque Dios me trajo. Esa es una convicción mía. Dios me ha bendecido. Al cumplir años, no deja uno de repasar su vida. Doy gracias a Dios por mis padres, por el misionero que le llevó el evangelio a ellos, por mi mamá, una mujer sufrida, piadosa, una mujer virtuosa, ustedes la conocen, una mujer de Dios, una inspiración, su silencio, su piedad, su sumisión a mi padre, su sufrimiento, su aguante. Sufrió mucho mi mamá con los hijos que tiene, imagínense. Usted conoce quiénes somos, bueno, a muchos de nosotros. Y todo lo que tengo, al recapitular, todos son bendiciones, tras bendiciones, tras bendiciones. Y cuando Dios bendice, nadie lo puede quitar. Cuando el mundo bendice, cobra caro. Porque el mundo prospera a la gente. La hace habitar en buenas casas, le da cosas materiales. El mundo puede darte una mujer hermosa, un hombre guapo, pero te va a cobrar muy caro. Se va a quedar con tus hijos. Te va a meter adulterio, te va a meter traición. El mundo es engañador. Pero cuando las bendiciones son de Dios, nada hay que las pueda quitar. Bendeciré la descendencia de los justos, dijo el Señor. Y cuando mi padre murió, la bendición cayó sobre nuestra descendencia. Cuando mi padre oró por nosotros, la bendición de Dios cayó sobre nuestra familia. Ahora gozo de grandes beneficios. Quizá algunos hasta envidia me tienen. Otros me tienen lástima, no lo sé. Pero Dios me ha bendecido. He escuchado a algunos padres quejarse de sus hijos y decirle, ¿te quieres ir al instituto bíblico? ¿Quieres servirle al Señor? Está bien, pero primero tienes que estudiar una carrera, porque no todos tienen la suerte del pastor Cortés. Y piensan que estar en una iglesia como la mía y tenerles a ustedes es cosa de suerte. Pero no. Es bendición de Dios, es elección de Dios. Es la mano de Dios en todo esto. El respeto que ustedes me tienen, su cariño, que siempre es palpable, su obediencia, su fidelidad al Señor, su admiración, sus oraciones a mi favor, son puras bendiciones, mucho más grandes que el oro y la plata. Y se los agradezco. Estoy seguro que docenas, si no es que cientos de oraciones se elevan al cielo diariamente por mí y por mi familia. Dios me ha dado dones en su gracia. Me ha llevado a lugares donde jamás imaginé que iba a ir. Tengo relaciones y contactos con personas de todos los niveles, grandes personalidades en el cristianismo y pueblos humildes donde una viejecita, un viejecito, que no saben leer ni escribir, sencillamente me dan su diestra y me dicen, usted es una bendición para mí. Bendiciones. No tengo deudas. No tengo deudas con la justicia. No tengo nada que me haga sufrir. Solamente la carga de la responsabilidad de la vida. Soy feliz en el servicio del Señor. Pero, ¿a qué se dio todo esto? Les he hablado de mi testimonio, mi conversión, mi llamamiento, mis bendiciones, y les voy a hablar de mis conclusiones. ¿Por qué el Señor me ha bendecido tanto a mí? Número uno, por unos padres que me inculcaron amor por la Biblia. ¿Quisiera usted que su hijo fuera una persona realizada, su hijo, su hija? ¿Quisiera usted casarse con una persona que le haga feliz, le complete? Inculque a su corazón amor por la Biblia. Mi papá nos enseñó a amar la Biblia. La Biblia para nosotros es nuestro pan de cada día. La Biblia es mi compañera donde quiera que yo esté. La leo sin parar. No es un problema para mí leer la Biblia. Mi padre me la enseñó. He leído la Biblia literalmente docenas de veces, de pasta a pasta. Conozco la Biblia. No tengo la memoria fotográfica ni mucho para recordar muchas cosas, pero la Biblia es mi compañera con todo el tiempo. El Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y mire lo que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo cogieron. Dios dice que será bendito el hombre, por supuesto la mujer también, que tiene su delicia en este libro. Desde chiquito, mi abuelita, la mamá de mi papá se llamaba Juanita Ramírez. Una viejecita bien, bien brava, tremenda. Nos daba unos pellizcos y no olvides. Mi nana, le decíamos mi nana. Ella me leía la Biblia. Mi mamá me leía la Biblia, mi papá leía la Biblia. Y antes de que yo fuera a la escuela, yo ya leía la Biblia en Génesis. Me acuerdo cuando mi abuelita me dijo: David, tú ya sabes leer. Tú me vas a leer la Biblia todos los días, la noche. Y estaba ahí acostada y me dice: a ver. Y comencé a balbucear mis primeras letras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Leí hasta el versículo 8, la primera vez que yo leí. Mis primeras letras fueron la Biblia y espero que sean mis últimas también. ¿Cuál es la fórmula? ¿Una carrera? ¿Una buena universidad? Amor por la Biblia. Lea la Biblia. Léasela a sus hijos. Que la amen. Traiga su Biblia siempre, hermano, con usted, porque eso a los hijos les hace ver. En ese tiempo, por cierto, había la versión 1909, la 60 todavía no salía. Yo nací el 54. Para cuando llegó la 60 a mi pueblo, olvídese. Muchos de mis versículos todavía están en mi mente con la versión 1909. Cada uno teníamos nuestras Biblias. Cada uno teníamos nuestra Biblia. Mi papá siempre traía la Biblia, siempre, siempre. Mi papá leía mucho, mucho, mucho la Biblia, mucho. Me acuerdo una vez que se propuso leerla en tres meses. La leyó en 3 meses. Ahora yo le he duplicado a mi papá. Pero siempre incúlcale a tus hijos amor por este libro. Digan lo que digan los incrédulos. El amor por este libro bendice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas, que escarnecedores sentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Eso es palabra de Dios. ¿Tus hijos aman la Biblia, hermano? A lo mejor no saben ni la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Quieres que les vaya bien a tus hijos? Incúlcales amor por este libro. Eso es bendición. Segunda conclusión: ora diaria y constantemente por tus hijos. Oh, baña el trono de la gracia en oración por tus hijos. Ora por todos, por los enfermos, ora por el pastor, ora por todo lo que tú quieras, pero nunca olvides orar por tus hijos. Pídele a Dios que les dé un corazón por él. Pídele a Dios que les dé un corazón noble. Ora con tu esposo, ora con tu esposa, siempre por tus hijos. Oh, no hay día que un padre cristiano no ore por sus hijos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secretos recompensará en público. Cuando mi papá murió, 1976, yo comencé el ministerio el 76, y el 4 de diciembre del 76 mi papá se murió. Uf, pensé que nunca lo soportaría. Mi gran héroe se me murió. Pero antes de que mi padre muriera, le tocó predicar en mi iglesia. ¿Sabe usted? Le hicimos una plataforma, hicimos una campaña al aire libre. Y mi papá predicó. Ya éramos tres en el ministerio, Daniel, Juan y yo. Yo anduve cuando estaba en Hermosillo trabajando en lo secular y mi vida era un desastre. Yo no sabía, pero cuando mi padre murió, mi mamá me dijo, David, tu papá se levantaba a las 4 de la mañana todos los días para orar por ti. Nunca te lo dijo, ni tampoco me dijo que yo te lo dijera. Pero tú eras el motivo de tu padre más importante de oración. Todos los días, por un año, a las 4 de la mañana, mi papá se levantaba para orar por mí. ¿Usted cree que Dios iba a dejar de oír esa oración? O sea, el Señor me sacó del mundo secular. Yo estaba bien, hermano, estaba prosperando. Pero pronto todo se vino abajo. Un accidente en el que casi pierdo la vida. El Señor me sacó. Así que ora diariamente por tus hijos. Enciérrate y ora por tus hijos. Ora por tus hijos. Ora por tus hijos. Ora por ellos. Dile, Señor, bendíceme a mis hijos. Como me has bendecido a mí y mucho más, bendícelos. Dales a ellos lo que a mí no me has podido dar. Cuídalos. Manténlos puros, sanos. Que te amen. Que te busquen. Quítales el orgullo, las pretensiones. No los dejes que amen este mundo. Ore, ore, ore, ore. Ore por el esposo de ellas y por la esposa de ellos, aunque estén bebitos. Ore, ore. Cuando Coqui se casó con César, yo tuve que reconocer que era respuesta de Dios a mi oración. Lloré por ellos. Lloré por César antes de que lo conociera. Mi esposa también. Yo sé que hay cosas que uno no comprende, uno no entiende qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero la oración arregla todo. Ore por sus hijos. Yo me levantaba y hasta la fecha me levanto a medianoche, a media mañana para orar por mis hijos. Coqui no se daba cuenta, tampoco David, cuando yo me arrodillaba en sus pies, ellos dormidos, 2, 3, 4 de la mañana, oraba por ellos. No los tocaba solamente para no despertarlos. Eso lo aprendí de mi papá. No, las bendiciones no son porque uno es algo. No, pues el pastor sabe predicar, el pastor que esto y el otro, el pastor tiene muchos amigos y por eso le va muy bien. Y pues claro, la iglesia pues lo quiere y él se la sabe y tiene mucha labia y pues claro, no, eso no es. Eso no es. Hay hombres que trabajan más que yo. Y que predican mucho mejor que yo. Y que son mucho más preparados que yo. Y más consagrados que yo. Y Dios no los ha bendecido igual. Dios no ha bendecido más que mis hermanos. Y yo le digo a Dios, ¿por qué? Si yo soy el menor de toda mi casa. El más tímido, el más inútil. Pero cuando Dios bendice, nada hay que lo puede evitar. Ora por tus hijos. Las bendiciones de este mundo son falaces. Es falacia, pasa. Inculquele amor a sus hijos por la Biblia. Ore a Dios por ellos todos los días. Número 3. Llévelos siempre a la iglesia. Siempre. Siempre. Aunque nuestra iglesia de niños no era la iglesia ideal, no era la mejor iglesia. iglesia metodista, había muchas cosas en la iglesia, mucha política, muchas cosas. Mi padre siempre nos llevó a la iglesia, siempre. Allí no era de que tengo mucha tarea y ahora no voy a ir, no, era la iglesia, era indiscutible. Íbamos a la iglesia a pie si era necesario, pero nos íbamos a la iglesia. Mi papá tenía un carro bien viejo, carro, se quedaba tirado. Llegar a un recorrido, hermano, y que el carro no se descompusiera, era triunfo. Las llantas tenían tornillos para taparle los agujeros que había, unos hoyotes así en las llantas. Había unos tornillos de cabeza plana que se ponían por dentro y cuál balanceo ni nada de eso, hermano, no. El carro se quedaba tirado cada rato. Y a veces seguimos a pie en la iglesia. El Salmo 84 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina han ido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío, Dios mío. Y vean el versículo 4 del Salmo 84. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Otra bienaventuranza. Perpetuamente te alabarán. Si quiere que Dios bendiga a sus hijos, llévelos siempre a la iglesia. No los mande, llévelos. Siempre, siempre, siempre. ¿Quiere saber por qué Dios me ha bendecido? Aquí lo tiene. Llévelos siempre a la iglesia. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Predique quien predique. Sea especial o sea regular. Esté lloviendo, esté nevando, esté haciendo frío, llévelos a la iglesia. El pastor de nuestra iglesia sabía que si nadie más estaba, por lo menos iban a estar los Cortés. De seguro. Llueve o truene. En mi tierra cae mucha nieve. En aquellos años mucha más nieve. No importaba. Nevando nos íbamos a la iglesia. Yo me imagino que el pastor a veces decía, ojalá no venga nadie porque está haciendo mucho frío para no tener servicio. Pero ahí llegaban los Cortés. Siempre la casa de Dios. ¿Usted cree que estar metido en las cosas del Señor es de monstruos? Se equivoca. Si yo soy un monstruo muy bendecido. Porque yo amo la casa de Dios. Respeto la iglesia. Admiro la iglesia. Está en mi corazón. Mi padre y mi mamá nos llevaban a la iglesia todos los días. Así que llévelos a la iglesia. Número 4, hable con ellos. Pase tiempo. El padre habla y nunca se le olvida a uno. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Vea, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Él, el papá, le está diciendo a su hijo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Le estaba diciendo el padre al hijo, ¿me está entendiendo? Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus bienes, para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Pura bendición. El padre hablando con los hijos. Siéntate a tus hijos en tus piernas y háblales. Mi padre lo hacía con cada uno de nosotros. Nos sentaba en las piernas, nos bailaba una cancioncita que él se había inventado para cada uno de sus hijos. Tenía una cancioncilla. Nos hablaba. Yo me acuerdo. Lo que un padre le dice a uno nunca se le olvida. Las regañadas de la mamá nunca se le olvidan a uno. Hable con ellos. Número 5, enséñeles que no ambicionen lo terrenal. Muy importante esto. Enséñeles que no ambicionen lo terrenal. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No pongas tu vista en el dinero. Enséñeles. Enséñeles a sus hijos. No se puede servir a dos señores, me decía mi papá. Me decía, si tú le sirves a este mundo paga mal. Sírvele a Dios, paga bien. Dios es un buen patrón. Que no ambicionen lo terrenal. Al contrario. Que no tengan ese anhelo de lo terrenal, sino lo espiritual. Lo terrenal viene por añadidura, hermano. Enséñeles que no sean inmorales, que se cuiden, que no sean inmorales. Hermano, yo me preocupo cuando veo cómo ustedes visten a sus hijos, a sus hijas. Una chiquitita de 10, 12 años y ya la visten como si fuera una señorita de 18, 19. No saben lo que están haciendo. Déjalos que vivan su niñez. Yo pienso que mucho fue, hermanos, que mi padre nunca nos dejó ver televisión. Y estamos hablando, mire, si mi padre viera la televisión ahora, se infartaba de nuevo. De todo lo que se ve. Las niñas quieren vestirse como las que ven en la tele y los muchachos también. Quieren andar desfajados, quieren andar todos tumbados, porque es el modelo que tienen. ¡Qué horrible! ¿A dónde van tus hijos? Enséñeles que no sean inmorales. Que respeten a sus hermanitas, que respeten a sus hermanitos, que respeten a los adultos. Que sean gente limpia. Ahí está. Mi papá nos hacía pasar cada vergüenza porque si hacíamos algún daño a alguien por lo que haya sido, nos mandaba a pedirle perdón a los vecinos, a los hermanos, a los que fueran. Teníamos miedo de decirle lo que nos pasaba porque, tú hiciste eso. Ve y discúlpate con él. Pero papá, él ni cuenta si ve y discúlpate con él. Platico con mis hermanos y voy a ver todas las que nos hizo mi papá hacer. Cada cosa, si un penny encontrábamos, teníamos que ir a devolverlo. Era bien recto. Pero nos enseñó a amar lo justo. Si hay algo que a mí me hierve la sangre, son las injusticias. La ingratitud. Porque eso trae bendición. Que sus hijos nunca sean inmorales. Nunca. Que no amen este mundo. Enséñales a ver las necesidades espirituales del mundo. Mi papá nos decía, mira hijo, lo que el mundo hace. Mira hijo, ese borracho, ¿tú ves ahí? Así andaba yo cuando estaba en el mundo. Yo no lo creía. Pero mi padre, un hombre recto, imaginármelo tirado, así era yo, hijo. Y eso va a pasar contigo si tú amas a él. Mi padre nos enseñó a nunca, ni siquiera, poner en nuestras manos una cerveza ni un cigarrillo, jamás. Él nos enseñó a no tocar eso, ni siquiera tocar eso. Nos enseñó odio por el pecado. Odiábamos el pecado. Él nos hablaba de esas cosas. Una vez se accidentaron ellos, por poco se matan, porque mi tío, su hermano mayor de él, venía borracho. Nos contaba de las cosas que le pasaba y cómo sufrían. Él le decía, en el mundo se sufre mucho, hijo. Y él nos hacía ver las necesidades. Y luego nos mandaba a los pueblos, nos mandaba a predicarle a la gente. Vayan y lleven ese folleto y díganle a esa gente que venga. Mira cómo va. Mi papá predicaba y los hijos íbamos y juntábamos la gente. Y él se paraba en una esquina, en los pueblos. Si les digo los nombres de los pueblos se van a reír, pero no quiero que se rían. Y luego mi papá se inventó un micrófono de pilas y se lo colgó aquí. Él era muy ingenioso, con un aparato así de lámina, se montó un micrófono así, una grandota así, de pilas. Predicaba. ¿Quién sabe dónde conseguía películas? A veces tenía películas. Y pedía prestado en el pueblo una pared. Y muchas veces la pared de la iglesia católica. Y ahí ponía, y él se paraba y predicaba. ¿Y sabe quién juntaba a la gente? Nosotros. Y él nos enseñaba. Y luego yo me acuerdo que veníamos de noche, las tormentas aquellas, y el carro se descomponía y ni modo. Hacer la lucha, empujar, sacarlo de los atascaderos, se atascaba en el lodo, muchas cosas. Sufríamos, pero ahora lo recuerdo con tanto amor, con tanta gratitud. Que vean las necesidades espirituales de este mundo. Cuando pasen tus hijos y vean a los drogadictos, a los malvivientes, dígale, mira hijo, eso lo hace el pecado. Eso es lo que el pecado hace. Mantente puro para Dios. Y un consejo más, nunca discuta delante de sus hijos. Nunca. Eso los daña irreversiblemente. Los esposos todos tenemos diferencias y yo estoy seguro que papá y mamá tenían diferencias entre ellos, pero nunca, jamás los vimos discutir. Nunca. ¿Quién sabe cómo se arreglaban ellos? Allá a solas. Usted no sabe lo que hace cuando alega delante de sus hijos. Si en ella no le cabe la prudencia, que quepa en usted, cállese. Si en él no cabe, si en ella no cabe, cállese. Tiene que haber uno de los dos que no pierda la chaveta. No discutan. No hables de tus hijos en forma despectiva. Me acuerdo una vez que, solamente por mencionar una cosa, enfadé a mi mamá. No me acuerdo de qué, tonterías. Y me dice mi mamá, imagínese, pobre madre, vivía con tantos hijos. Ay, muchacho, vete de aquí, no te quiero volver a ver. No, hombre, nunca me hubiera dicho eso. Era como la 1:00 p.m. Mi papá llegaba a las 3:20. Y yo me fui. Ahí ando, lejos. Hey, David, que vengas a comer. No quiero comer, ya me voy a ir. Mamá no me quiere ver. Haciéndome tonto, ¿no? Yo esperaba que llegara mi papá. Me moría de hambre. Yo no pensaba irme a la casa, pero yo estaba herido. Mi mamá me había dicho algo que me dolió, pero yo quería tomar venganza de mi madre. Llegó mi papá. ¿Y qué pasó con David? Ahí anda, que porque mi mamá lo corrió. Dile que venga, si no quiere que vaya por él. ¿Qué pasó, hijo? Nada. ¿Dices que tu mamá te corrió? Sí, dice que ya no me quiere volver a ver. Y dice, ¿y tú crees eso? Dime, ¿tú crees que tu mamá no te quiere volver a ver? Dímelo. No, papá, no creo eso. Entonces no te hagas. Le pídele perdón a tu mami, porque ella está lastimada por ti. Ella no te quiso ofender. Y abracé a mi mamá y le dijo... Le decía, vieja, nunca le digas eso a un hijo tuyo. Nunca se lo digas. Ni de broma. Ella dice, sí, Toño, yo nomás estaba desesperada. No lo vuelvas a hacer. Me dolió tanto haberle causado a mi madre ese disgusto porque mi papá la regañó. Yo nunca había visto que mi papá le llamara la atención. Y una vez lo hizo por mi culpa. Nunca discuta delante de los hijos. No sea tonto. No se refiere a sus hijos con desprecio. No les diga, no sirves para nada, no vales, lárgate de aquí, no te quiero volver a ver. Eso nunca se hace. Ni un maestro se lo dice a los alumnos, mucho menos un padre o una madre se lo dice a sus hijos. Quise decir todo esto, hermanos, y ya voy a terminar. Quise decir todo esto. Solamente para decirles, si Dios bendice, es porque son semillas que se han sembrado con el paso de los años. ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? No sigas la fórmula del mundo, ni sigas tampoco las pretensiones de lo que vaya saliendo. Cada cosa tiene un objetivo. Incúlcale amor a tus hijos por la Biblia. Ora diariamente por ellos. Llévalos siempre a la iglesia. Habla ahí con ellos pasando tiempo. Y enséñeles a que no amen lo terrenal, que no sean inmorales, que no amen este mundo, que vean las necesidades espirituales del mundo y nunca discuta en frente de ellos. ¿Qué dice la Biblia? Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Dígale eso a Dios. Y esa es mi oración también. Ten a bien a bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Eso quiere decir que cuando yo ya no esté, mis hijos te sigan. Siempre delante de ti, siempre. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mataranietos. Porque tú, Jehová, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Señor, gracias por la bendición de poder compartir con mi iglesia mi testimonio personal. Te pido que bendiga sus vidas y que aplique la enseñanza. según tu buena voluntad. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te quiero pedir que bendigas a los hijos de mis hermanos, sus hijas. Que bendigas, Señor, el trabajo de sus manos, las palabras de sus labios, los deseos de su corazón. Pero si el trabajo de sus manos, las palabras de sus labios y el deseo de su corazón no son acordes a tu voluntad, haz que lo sean. Enséñanos a corregir el rumbo que llevamos. Y te pido que así como tu bendición reposa sobre mí y mi familia, repose sobre la vida y la descendencia de todos mis hermanos aquí presentes. En tu fidelidad, levántanos. Hemos cometido muchos errores. Yo no he sido perfecto, he sido muy necio muchas veces. Mi familia y yo no somos un ejemplo a seguir, pero somos testigos de tu bendición, de una herencia, de un legado que nos dejaron nuestros padres. Haz, oh Dios, que mis hermanos también, animados por el testimonio, puedan ellos decidir levantar una descendencia para Dios. Concede, Señor, los anhelos, las peticiones. Y aquellos que ya han perdido a sus hijos, regrésaselos. Haz volver el corazón de los hijos hacia los padres. Oramos, Señor, que pues nos despidas en paz, que nos bendigas en esta semana, nos cuides de las asechanzas del diablo, defiéndenos del mal, líbranos de peligros, de accidentes, de enfermedades, aún de la misma muerte y del pecado. Oramos por nuestras autoridades en el gobierno, cuánto necesitan de ti. Oramos por ellos. Oramos por los que sufren, por las viudas, por los que lloran la pérdida de un ser querido. Oramos por los enfermos, por los huerfanitos, por los indigentes. Oramos por la paz en Jerusalén. Oramos, oh Dios, que tú bendigas a tus siervos donde quiera que predican tu palabra. Y oramos para que nosotros seamos personas, familias e iglesia que te ame por encima de todas las cosas. Que tu bendición nos acompañe en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos, estamos despedidos. Hermanos diáconos, allá, hermano Joel Ibarra, hermano Luis, en mi oficina, por favor.